que nadie va a mirar, que me dejen el rincón para bailar, arrincónate que nadie va a mirar. No te me vayas del rinconcito, no te me vayas a otro lugar, allí yo puedo darte un besito y hay más espacio para bailar, y allí podemos hablar bajito. Que me dejen el rincón parado.